Pinocho se ha caído, nadie sabe cómo ha sido. Pinocho revoltoso, ha quedado un poco pocho. Al hospital lo llevan, a ver si tiene arreglo. Su rodilla derecha quedó maltrecha. El Serrín, Aserrín, el Serrín saliendo está. El Serrín, Aserrín, el Serrín saliendo está. El Serrín, Aserrín. De resina, el médico le ausculta, la enfermera le consulta. Pinocho mal está, le tienen que curar. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín se salió por el ojal. A Pinocho hay que arreglar. El Serrín saliendo está. El Serrín, Serrín. El Serrín saliendo está. El Serrín, Aserrín. El Serrín saliendo está. El Serrín, Aserrín. El Serrín saliendo está. Los tirantes mal están, los zapatos sin limpiar. El doctor y la enfermera ya le empiezan a operar. Pinocho reparado, el corazón ha despertado. Parece como nuevo, este niño está curado. Pinocho saltará por todo el hospital. Hola, desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, actualmente en el Colegio El Murtal de Benidorm. Hoy estamos muy contentos porque han venido a nuestra radio los chavales de tercero del Colegio La Cala. Sí, todos los años vienen a hacer un programa de radio con nosotros. ¿Sabes? El Colegio La Cala es un cole que tiene premios. Ah, sí, sí, es que es un cole muy guay y hacen muchas cosas. Sí, además es muy grande y está enfrente del nuestro. Bueno, pero empecemos con el programa, que nuestros radioyentes se impacientan. Sí, vamos allá, porque si tenemos unos buenos amigos para hacer este programa, que son los alumnos de la profe Pascuali de tercero del cole La Cala. Nuestro invitado a esta entrevista es formidable. Hoy tenemos un invitado que es un gran actor. Es Javier Moyano. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Me oye bien así? ¡No! A ver, cada vez que yo quiera hablar, le he dicho a la profe, a Ada, le he dicho que me tengo que acercar un poquito, entonces después me retiraré, ¿vale? ¡Vale! Correcto. Pues nada, cuando queráis. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. ¡Adelante con la entrevista! ¿Te gustó salir en la serie Aída? ¡Ay, muchísimo, muchísimo! Fue divertidísimo porque, miráis, veréis, cuando se graba en Aída es constantemente risa tras risa, incluso en las tomas falsas, porque la Aída ya sabéis que es una serie muy, muy, muy divertida y de lo que se trata es pues de que todos somos compañeros, todos nos reímos cuando no fallamos, porque ya en sí el guión es muy, muy, muy divertido y me encantaría que hubieras estado allí conmigo para ver cómo se graba un programa de Aída, un episodio. ¿Y qué papel interpretaste? Pues mira, en Aída yo interpreté el papel de un juez que casa a Mauricio Colmenero con una señora mayor, ¿sabes? ¿Te has equivocado en alguna película o en algún teatro? Muchas veces, porque los humanos nos equivocamos todos los días y entonces en mi caso, bueno, en mi caso y en el de muchos compañeros, nuestro trabajo trata de hacer la mejor interpretación posible delante de las cámaras o incluso en teatro. La diferencia es que en teatro no te puedes confundir porque allí no existe eso de corten, 5 y acción. No se puede repetir. Entonces tiene que salirte a la primera. Tienes que salir al paso como puedas de alguna situación en la que te hayas visto un poquito envuelto. Entonces sales airosamente como puedes. Pero en la televisión, sí, nos confundimos mucho. Se vuelve a retomar, se vuelve a grabar y no pasa nada. ¿Cuándo has empezado a componer? Uy, como compositor, mira, yo estuve como 25 años trabajando haciendo música para cantantes. Pues había un señor muy famoso aquí en España que se llamaba Manolo Escobar, otra señora que se llamaba Maciel, en fin, grupos de música. He estado haciendo música para televisiones, cuñas publicitarias, música para concursos, o de respuesta aceptada, respuesta fallida, toda esa música la ponía yo, ¿sabes? Entonces, estuve 25 años haciendo esto, pero quise dejar todo lo que era de sonido para pasarme al audio, y me sigo divirtiendo mucho porque mi profesión me apasiona, es muy, muy, muy bonita. Gracias. A ti. ¿Ha sido difícil acabar la carrera de música y de televisión? Wow, sí. Además, esto nunca se acaba. Es día tras día trabajando constantemente, porque todos los días te tienes que superar. Hay mucha competencia en el mercado y tienes que igualarte a tus compañeros. Entonces, lógicamente, van saliendo nuevas formaciones, tienes que ir poniéndote al día y tienes que estar siempre, siempre, siempre actualizado para que, bueno, los tiempos no te pillen. O sea que... Aparte de música y de televisión, ¿te gustaría trabajar algo más? Sí, por ejemplo, con vosotros en el cole, claro que sí, me encantaría. Sería bueno para mí. Bueno, por cierto, yo he sido profesor, he sido profesor de cole. Porque bueno, yo empecé estudiando una carrera de leyes, muy aburrida. Después estudié tengo unos estudios de marketing y publicidad, y cuando acabé todo esto, pues un buen día, como no me satisfacía lo que yo hacía, pues llegué a casa y dije esa frase de mamá, quiero ser artista. Y entonces pues me puse a las pilas, empecé a componer, empecé a estudiar para teatro y aquí me tenéis. Pues eso, lo que pasa es que sí, no sé si Mada os ha puesto algunas imágenes mías, pero hago mucho de malo, desgraciadamente, en la tele. Siempre estoy haciendo de malo, de asesino, de tramposo y todo esto. Pero bueno, es trabajo. ¿Por qué te gusta ser actor? Wow, porque todos los días es el motor que me da fuerzas para seguir viviendo. Actor no es fácil serlo, tienes que hacerte de unos estudios, pero sí es cierto que cuando estás preparado, estás interpretando cada personaje de nuestra sociedad. De pronto hoy estoy interpretando un juez, como os he dicho antes, y mañana estoy interpretando a un asesino malo, malo, malo, malísimo. Y pasado, pues un payasete que está pidiendo en la calle. ¿Qué sé yo? Entonces esto es muy divertido porque haces todos y cada uno de los personajes de esta sociedad en la que vivimos diariamente. Y me parece que interpretar es algo apasionante. ¿Sí? ¿Te gusta verte en las pelis que has hecho? No, me da mucha vergüenza. No me gusta nada, nada, nada. Porque en ese momento yo me juzgo mucho y entonces digo, uy, esto no tenía que haberlo dicho, esto no tenía que haber levantado la ceja en este momento, hay que ver, aquí se me ve un gesto raro en la cara. Entonces me autoanalizo mucho, por eso no me gusta mucho verme, prefiero que me veáis vosotros. ¿Cuál es tu canción favorita? Wow, tengo muchas canciones favoritas. Me voy a poner la gafa porque estoy como un cegatón. Canciones favoritas, mira, ¿os acordáis de, a ver, de un señor, no sé, quizás soy muy pequeñito, que se llamaba Michael Jackson? Sí. Pues ese era uno de mis prefes. Y me encantaba como cantaba este señor. Después tengo muchos tipos de gustos. A mí me gusta mucho todo tipo de música, la variada. Me gusta mucho la clásica, me gusta mucho Alejandro Sanz como pop. Alejandro Sanz, ¿estáis viendo La Voz por las noches? ¡Sí! Yo estoy enganchado a ese programa. ¿Ha tenido que usar pistola para la serie de Bandolera? ¡Claro! Mira, voy a contar la primera experiencia mía en el cine, ¿cuál fue? Yo tenía que grabar una escena, pues, de malo, malo, malísimo, como siempre, ¿no? Entonces, yo tenía que dispararle a una persona, yo, se supone que lo había perseguido, y ya cuando está acorralado en un callejón, yo cojo la pistola y la apunto así, y justo cuando lo voy a matar, yo en la vida había cogido una pistola. Claro, las pistolas en el cine son de mentira, pero sí es cierto que suenan como las de verdad. Claro, cuando eso hizo ¡bumba!, solté la pistola por el aire y salí corriendo, y me dice el director: ¡oye, ven, que estamos grabando aquí, eh! Esa fue mi primera experiencia, sí, con las armas. ¿Hola? ¿Hablas en otro idioma que no sea español? Yes, I can do it. Hablo un poquito en inglés y un poquito en francés, porque estuve viviendo durante un tiempo en Francia, y el inglés porque es un poco el idioma que tenemos que tener todos, así que vosotros no seáis tontos y estudiad mucho, mucho, mucho, porque eso os va a valer, tener un idioma os va a valer de mucho, porque si en un futuro podéis ir a vivir al extranjero y trabajar en Europa... Acércate un poquito más que no te oímos, por favor. Ahora mismo, eso está hecho. A ver, decía que bueno, un idioma siempre ayuda, que no seáis tontos y estudiéis mucho, mucho, mucho, porque aparte de tener unos buenos estudios y una buena carrera, tener un idioma abre muchas puertas, entonces podréis estar en contacto con otros países, de forma que, quién sabe, mañana a lo mejor podéis estar trabajando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, qué sé yo. ¿Te han echado alguna vez de una serie o película? No. A ver, se te presupone que tienes que saber interpretar, y aparte tienes que aprenderte los papeles bien aprendidos. Esto no es como cuando vais al cole a lo mejor y dices, bueno, yo con que me estudie esta frasecita igual hay suerte de que me pregunten. No, yo tengo que estar todos los días con el papel aprendido delante de la cámara, de forma que me toca estudiar, y una vez que yo digo bien ese papel y lo interpreto bien, es cuando sale bien toda la serie, todas las escenas grabadas. En cualquier caso, yo, que yo recuerde, no me han tenido que llamar la atención nunca ni echarme de ningún plató porque no hiciera bien los deberes. O sea que, afortunadamente, los hago bien los deberes. ¿Has estado enfermo mientras estabas rodando una película? Sí, y con 40 de fiebre. Pero bueno, el trabajo es el trabajo y no hay que fallar. Me ponen mi maquillaje, me disfrazan un poquito... y entonces no se me ve tan mala cara. Ha habido alguna vez, si es cierto, que he tenido que estornudar o toser delante de la cámara, pero para eso existe eso de ¡corten! Y de pronto, pues, ¿estamos todos listos? Sí. Venga, Javier, 5 y acción. Y empezamos otra vez y no pasa nada. ¿Te has enfadado en alguna película? Es que en muchas, porque como siempre hago de malo malote, pues entonces me toca enfadarme mucho, pero enfadarme en la ficción, ¿eh? No te creas, que yo, ya me estás viendo, soy una persona con un carácter muy, muy jovial, siempre me estoy riendo, y entonces es muy difícil enfadarme a mí, ¿eh? ¿Cuál es tu serie preferida entre todas las que has hecho? ¡Uf! Muchas, muchísimas, pero yo me quedaría con una serie que se llama Águila Roja. Águila Roja es una serie que me gusta mucho porque está muy bien hecha, y porque ha estado durante un tiempo saliendo un actor muy guapo que se llama Javier Moyano. ¿Alguna vez has tenido que interpretar dos papeles al mismo tiempo? Sí, claro. Al mismo tiempo, como nuestra profesión es una profesión en la que no estás trabajando todos los días, pues cada vez que te llega un trabajo tienes que aprovecharlo al máximo. Entonces a lo mejor me ha ocurrido de estar trabajando en televisión y a la vez salirme hacer una obra de teatro, y entonces todos los días voy al teatro por las noches, pero durante el día estoy grabando en un plató de televisión. O sea que estoy haciendo a lo mejor 2-3 trabajos a la vez, porque a lo mejor hago publicidad al mismo tiempo y es complicado, pero bueno, para eso existen unas cosas que se llaman vitaminas, que te tomas un bote y te pones así de fuerte y puedes con todo. Hola, hola. Somos Rayos Solidaria. Amigo online. Y hacemos radio. Todas las viernes a las 3:15 de la tarde con madagali.com. Te esperamos. Escúchanos. ¿Alguna vez el director se ha enfadado contigo? No exactamente, pero sí es cierto que el director existe. El papel del director es el papel de la persona que te corrige. Si a él no le gusta cómo está quedando la escena, pues entonces te hace repetir nuevamente. Y es cierto que no enfadado, pero sí, a lo mejor, pues cuando hemos repetido dos o tres veces empieza a ponerse un poco nervioso, hay que ver que vamos mal de tiempo y demás, entonces tenemos que repetir la escena alguna vez, y alguna vez fallo yo, alguna vez falla algún compañero, y eso es el... Pero bueno, es el día a día, ¿no? No podemos evitar fallar, porque todo el mundo en su trabajo falla a diario, y para eso somos humanos. Pero bueno, enfadarse, no he tenido la experiencia de que se enfade ningún director conmigo nunca, afortunadamente. ¿Cuál es tu actor o actriz favorito? ¡Wow! ¡Muchos! Pero mira, hay un actor que se llama Robert De Niro, que me gusta muchísimo. Hay otro que se llama Jack Nicholson. Y por último, bueno, voy a decir alguna mujer, porque estoy nada más eligiendo chicos. Vamos a ver, alguna mujer. Me gusta mucho una actriz que se llama Sandra Bullock. Es una actriz para mí que es muy buena y me parece que hace papeles muy interesantes. Meryl Streep también. Y bueno, de españoles pues tengo, pues qué sé yo, hay actores muy... Tengo compañeros muy buenos. Mira, tengo un primo mío, un primo carnal, que es muy buen actor, que acaban de darle un premio y acaba de estrenar una película que se llama Sicarius y se llama Víctor Clavijo. Y es un actor buenísimo. ¿Tienes que viajar mucho para ensayar los papeles? Tengo que viajar a menudo porque hay veces que, bueno, hace... poco, sin ir más lejos, he vuelto de hace unas 2-3 semanas de Málaga, que he estado haciendo una película de cine, y eso, mi trabajo, como nunca tiene un sitio fijo, de ir por la mañana es igual que vosotros al cole, de 9 a 5, o 9 a 3, o 9 a 6, pues yo, claro, tengo que ir donde está el trabajo. Que mañana a lo mejor el trabajo está en Benidorm, pues me desplazo allí a Alicante, que además lo he estado haciendo, ¿eh? He estado durante año y medio grabando una serie allí, en Alicante capital, y tengo que viajar, pues eso, allá donde está el trabajo. ¿Usas el champú Pirexil? ¡Ay, qué rica! Sí, sí, lo uso, porque me regalaron unos botecitos de champú cuando hice la publicidad, y es un champú buenísimo, buenísimo, aunque esto no deba decirlo aquí, pero bueno, es un champú que es muy bueno, lo tenéis que probar. Y sí, sí, sí, lo uso. Ah, me has visto entonces en algún anuncio, ¿no? ¿Eh? ¿Has viajado fuera de España para actuar? Sí, he estado viajando por Sudamérica, he estado haciendo cine y televisión allí. Y es posible que a final de año me vaya nuevamente a trabajar allí, porque hay unos proyectos que me gustaría, en los que me gustaría participar. Sí, sí, efectivamente he estado trabajando fuera de España, sí. ¿Te has enamorado en alguna película? ¿Perdón? ¿Te has enamorado en alguna película? ¿Si me hacen hablar en alguna película? Sí. Bueno, estoy constantemente hablando. Mira, casi como no me gusta a mí hablar, ¿sabes? Fíjate que no paro. Sí, enamorado. ¿Perdón? Enamorado. ¡Ah! ¡Que si me he enamorado en alguna película! ¡No! A ver, no. Yo trabajo con actrices, compañeras mías, y aunque hay veces que las escenas son un poco comprometidas, pero sí es cierto que pues ella tiene su pareja y yo tengo la mía. Y cuando acabamos de grabar, corten. Cada uno se va a su casa con su pareja, pero aquí no se enamora nadie. Al menos yo, ¿eh? A mí no me ha pasado esto en la vida. Pero sí es cierto que trabajo con actrices muy guapas, pero ellas tienen su pareja y yo tengo mi pareja. Todo en la televisión y en el cine es ficción, es mentira todo. ¿Qué instrumento musical te ha gustado más? Pues mira, el instrumento musical que más toco es piano, con el que me formé durante mucho tiempo. Pero sí es cierto que toco también la guitarra, toco el bajo, toco la batería, porque había veces que en el estudio de grabación yo mismo me estaba grabando discos y canciones enteras grabadas todos los instrumentos por mí. y me apasiona. La música me gusta mucho, pero la pregunta es que ¿qué instrumento me gusta más? Pues el piano, pero toco varios instrumentos a la vez. ¿Y qué papel interpretaste en Águila Roja? ¡Ay, Águila Roja! Soy el jardinero de la... ¿Sabéis una actriz que se llama Loles León? Bueno, no la conocéis mucho, pero sí es cierto que es una actriz muy famosa y yo hacía de jardinero suyo. Y me culpan porque se creen que yo he matado a una chica porque ha aparecido muerta y al final no soy yo, y el comisario, ese malote, viene y me quiere torturar y en fin. Este es el papel que hice de jardinero de la princesa. ¿Hacer deporte? Sí. ¿Cuál? Pues mira, la natación. A mí me gusta mucho hacer natación. Entonces aquí al lado de casa suelo ir todas las mañanas a hacer un poquito de deporte. Me hago a lo mejor pues 1600, 1800 metros nadando. Y me gusta mucho correr. Correr, también he hecho algo de pesas hace algún tiempo, esto de que levantas así un montón de peso. Y esto siempre es conveniente porque así estás en forma para cuando tienes que grabar. Pues no siempre estoy haciendo papeles tranquilos, a lo mejor en un despacho o te voy a matar. No, a lo mejor tengo que salir corriendo detrás de alguien, dando tiros o qué sé yo, dando saltos, cayéndome por el suelo, y tengo que estar preparado para hacer todo tipo de acción. ¿Tus papeles son difíciles? Algunos sí, lo que pasa es que para eso he estudiado arte dramático. Entonces, bueno, se supone que estoy preparado para hacer cualquier tipo de papel. Entonces, ¿difícil o no? Pues sí, es cierto, porque hay veces que a lo mejor tienes que interpretar a alguien que está llorando, por ejemplo, y en ese momento no te apetece llorar, porque tú estás feliz y contento, pero bueno, como te metes en la piel de esa persona, de ese personaje, pues entonces te pones a llorar porque te da mucha pena, porque te sientes como esa persona en ese momento. Por otro lado, pues a lo mejor me he tenido que tirar, ¿imagináis?, en el mes de febrero o ahora que hace todavía frío, a una piscina, o en diciembre, helada. Pues claro, pues así había que hacer mi papel, y me tiré a una piscina pues en pleno invierno, vestido y demás. Y, o sea que hay veces que tienes que hacer papeles para los que estás preparado, pero no es fácil hacer. ¿Alguna vez has ganado algún Oscar? ¡Oh! ¡Ojalá! No, a ver, yo soy un actor pequeñito de aquí de España. Soy un actor que trabaja todos los días para conseguir, ojalá, ese Oscar algún día. Pero de momento, antes de pasar por el Oscar, me gustaría pasar por algunos premios más humilditos, más inferiores que hay, como por ejemplo, qué sé yo, el Goya. ¿Habéis oído hablar del Goya? Sí. Claro, pues yo intentaré primero conseguir el Goya. Y de ahí, mi siguiente meta será conseguir el Oscar. A ver si en la vida, en el recorrido de vida que tengo, me dan los años para poder llegar a ganar ese Oscar. Y si no, pues me quedaré con el Oscar Mayer, las salchichas Oscar Mayer. ¿El agua que bebes en las películas es colorante? ¿Lleva colorante? No, el agua que bebo es agua normal, normal y corriente. Lo que sí es cierto, mira, volviendo a Ida, es cierto que en la serie, cuando me matan, el comisario ordena que se me meta la cabeza en un caldero de agua hirviendo. Entonces, claro, lógicamente, pues el agua no estaba hirviendo, es más, estaba helada. Y yo tengo que hacer como que el agua me quema, ¿no? Entonces, me metieron la cabeza. Y yo, dando gritos y demás, que esa es una de las escenas que he copiado para que se vea en mi trabajo. Y claro, cuando saco la cabeza, tienen que secarme nuevamente, ponerme maquillaje rojo para hacer como que mi piel se ha abrasado. Y a partir de ahí, volver a meter la cabeza en el caldero, y cuando saco la cabeza, sale la cara roja. Entonces parece que me estoy quemando de verdad, pero realmente el agua estaba helada. ¿Cuánto te ha costado ser actor? Uf, muchos años y mucho esfuerzo, mucha dedicación. Por eso ahora que estáis vosotros a tiempo en el cole, yo os diría que un consejo grandísimo que podría daros sería que no perdáis el tiempo, que hagáis todos los deberes, que estudiéis, que toméis interés en todo lo que os enseña la seño, porque conforme vayáis aprendiendo cada vez más En un futuro haréis una carrera, unos estudios importantes que os permitirán hacer un trabajo bueno y de calidad. Y eso, con el esfuerzo diario, pues hará que os situéis muy, muy, muy, muy bien en la vida. ¿A tu familia le gusta que seas actor? No a todos, no a todos. Sí, les gusta cuando me ven en televisión, más, pero sí que es cierto que como yo en casa, en mi casa somos una familia muy tradicional, y sí es cierto que tengo estudios de, tengo una carrera de leyes y otros estudios de marketing y publicidad. Cuando yo dije que quería ser actor, pues di un disgusto tremendo, y cuando dije que incluso quería ser músico, porque en casa se me quería trabajando pues de abogado, se me quería trabajando pues en un despacho que a mí no me llamaba la atención y yo no iba a ser feliz. Entonces esto, pues tengo esas carreras, pero sin embargo no las he llevado nunca a cabo, y hay gente que me entiende en casa y gente que no, pero bueno, al fin y al cabo he podido demostrar que puedo vivir de esto, que los tiempos son malos para todo el mundo, que hay mucha crisis, pero yo actualmente pues no me va mal, tengo un nuevo representante y bueno, voy y vengo y voy haciendo mis trabajos poquito a poco, claro que sí, con el esfuerzo diario. ¿Tu familia también ha sido actores? No, ninguno. Por eso hay algunos que no me entienden muy bien. Ni músicos ni actores. Todos han trabajado siempre pues en oficinas. Mi papá trabajaba en banca, en un banco. Y por eso mi profesión no la entiende mucha gente en la familia, ni algunos amigos. Pero no. La pregunta era si tengo algún familiar que se dedica al mundo del arte. No, cero. Sí tengo un primo, como os he dicho antes, que es un actor que se llama Víctor Clavijo, que es actor como yo, y es el único quizá que es de la familia que tenga que ver con el mundo del arte, pero no tengo ningún familiar más, ¿no? ¿Alguna vez has tenido que ir a una película y no has podido ir? No, siempre, aunque haya estado enfermo con 40 de fiebre, siempre he ido. A lo mejor hay veces que te recoge un chófer, ¿sabes? Cuando vas a grabar, te recoge un chófer y te lleva hasta el plató o hasta donde tengas que grabar. Entonces, cuando te recoge ese chófer, hay veces que te recoge a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde o a las 4 de la madrugada. Y tienes que estar preparado, despierto, con tu papel aprendido para que te lleven. Y no me ha ocurrido nunca eso de no poder ir a un rodaje, nunca. Y mira que llevo años, ¿eh? Pero malo, enfermo y todo, he ido siempre a grabar. Somos Radio Solidaria Amiga y estamos en internet. Escúchenos. Tengo el corazón contento, y lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. ¿Has hecho el ridículo en algún ensayo de un papel? Muchas veces. Sí, porque hay veces que a lo mejor no te sale bien como quiere el director o qué, y entonces es por lo que de luego no me gusta ver las películas donde yo salgo, porque me da cierto pudor y cierta vergüencilla verme, ¿no? Entonces digo, ay, mira qué mal lo he hecho aquí o qué, pero bueno, así lo quería el director y así lo hemos grabado. Pero sí, se hace el ridículo algunas veces, sí, te pasas muchas risas también porque son muchas horas de rodaje y hay mucha tensión. Son textos muy largos los que tienes que decir, entonces, claro, lógicamente pues está uno nervioso por dentro, aunque por fuera esté serio, y hay veces que, pues sí, hace uno ridículo, se pone tenso, y en fin, ocurre, somos humanos. ¿Te regalaron un coche en el anuncio de Renault? ¡Ojalá! No, qué va. Cuando haces una publicidad, a no ser que sea el producto que anuncies, pues como por ejemplo lo de Vitilexil, ¿eh? Ahí sí que me regalaron botes de champú, pero un coche, no, madre mía, un coche cuesta muy caro. Entonces yo lo único que me limito es a anunciarlo en televisión para que la gente me compre ese coche, pero no me han regalado nunca ningún coche, no. ¿De pequeño imaginaste que ibas a ser actor? Sí, siempre. Desde pequeñito, yo más que actor, yo me imaginaba de músico. Siempre tenía en mi cabeza llegar a ser grande Cuando yo era pequeñito y veía la televisión y veía esos cantantes que salían en televisión cantando, yo decía, madre mía, ojalá algún día yo pueda hacerle alguna canción a estas personas para que ellos salgan en televisión cantándola. Y ese día llegó, con trabajo y con el esfuerzo, llegó ese buen día, y pude componer, hacer música y letras para cantantes muy famosos. ¿Alguna vez te has quedado en blanco mientras hacías un papel? ¡Mucha! Sí, sí, claro que sí. A ver, vosotros veis solamente en televisión el trabajo bonito, ¿no? Lo que queda ya bonito para emitir. Pero sí es cierto que nos confundimos muchas veces, y cuando no soy yo, es mi compañero. Tú a lo mejor lo has dicho muy bien, pero él a lo mejor se atasca, y después veis esas, lo que llamamos tomas falsas, ¿eh? Donde os reís un montón porque a lo mejor uno va a entrar en una habitación y tropieza, o te confundes con el papel y corte, venga, volvemos a empezar, y jajajaja, venga, a ver, media horita de descanso porque estamos todos con la risa y tal, venga, vamos a volver a empezar en media hora, ¿vale? Venga, a respirar un poquito, a estirarse los músculos y ahora volvemos. Sí, sí, nos confundimos de vez en cuando, claro que sí. ¿En qué año empezaste la televisión? Pues la televisión la empecé hace como unos 15, 18 años aproximadamente. Empecé en serie de televisión. Yo estaba por entonces, mi trabajo era en Telecinco, como compositor, yo hacía música para los programas, y lo que empezó a estar un poco justito ese trabajo, ya no había mucho, entonces tenía que buscar otras opciones de trabajo. Y como yo conocía directores y actores por estar por allí por Telecinco, un buen día me dijeron que me pusiera delante de una cámara para hacer una prueba, la hice y les gustó y entonces me dieron el papel. Pero yo, como no quise ser un intruso en la profesión, pues para que no dijeran de mí, hay que ver, pues no eres actor y nos estás quitando puestos de trabajo, yo rápidamente empecé a estudiar un poco para poder saber hacer mi trabajo y que nadie pudiera decir, es que te has metido en esta profesión sin ser actor. Así es que así fue, empecé con la televisión en Telecinco. ¿En qué serie no te ha gustado tu papel? ¿En qué serie? A ver, tengo varias. Hay una serie que se llama Los Serrano, que era una serie muy divertida. Hay otra serie que se llama Bandolera, donde me habéis visto allí pues peleando con un señor al lado de un caballo. Ahí me divertí mucho en esta serie. Me he divertido en Águila Roja. En Aída me lo he pasado genialmente bien con Mauricio Colmenero, porque es un hombre que cuando estamos grabando es muy divertido, pero comiendo a mediodía, pues es un señor que suelta muchas bromas, es tal cual lo veis, igual, y a un señor que también que se llama Machu Picchu, pues es un chico muy, muy, muy divertido, y no es sudamericano, es madrileño. Lo que pasa es que este chico tiene los ojos achinados, como su mamá, y yo la conozco, y hace muy bien el acento sudamericano, ¿sabes, licenciado? ¿Has conocido a un actor muy famoso? Sí, muchos, claro que sí. ¿Conocéis un actor que se llama Imanol Arias? Que con él he grabado en una serie que se llama Cuéntame, ¿sí? Sí. Pues este señor, bueno, he conocido a él y a muchos otros más, porque realmente son mis compañeros, todos los días estamos trabajando juntos. Pero él me ha llamado mucho la atención, por eso lo nombro, porque es un señor que trabaja, para mi gusto, muy, muy, muy bien. Es un gran actor. ¿Fue gracioso la serie que hiciste de Mis Adorables Vecinos? Uy, muchísimo, porque me reí. Hay un actor que se llama Juanjo Cucalón, y con él me reí mucho, mucho, mucho. Con él y con Miki Nadal. ¿Sabéis Miki este que sale en La Sexta? Sí. Mucho, mucho, mucho, porque además antes alguien me preguntaba que si hemos fallado alguna vez. Sí, fallamos un montón, pero porque nos daba la risa, teníamos que grabar y hacer unas escenas muy, muy, muy simpáticas, entonces empezábamos a reír y el director, venga, corten, a ver, no riáis, venga, empezar otra vez de nuevo, venga, poneros serios. Entonces cuando decía 5 y hacíamos todos ¡pum! Y otra vez nos poníamos a reír. ¿Te pones nervioso cuando actúas? Pues hay veces que sí, porque hay veces que estás trabajando con auténticos monstruos de la interpretación, como he dicho anteriormente, por ejemplo, un Imanol Arias, es un actor que trabaja muy, muy, muy bien. He tenido, por ejemplo, la suerte de trabajar... ¿Sabéis una serie que se llama CSI? Sí. Bueno, pues hay un señor mulato, negrito, con los ojos muy claros, que he trabajado con él. Vino a Valencia y estuvimos haciendo una película juntos. Y hombre, es una... Con todos los compañeros siento mucho respeto al trabajar e intento no confundirme y no ponerme nervioso. Pero como somos humanos, pues hay veces que fallamos. Pero mucho más si viene un actor de Estados Unidos a grabar contigo, pues entonces te pones un poquito más nervioso, porque él, bueno, pues es un señor que es muy buen actor, que está acostumbrado a trabajar a otro ritmo que no trabajamos aquí, entonces intentas ponerte a su nivel y eso te tensa un poquito. ¿Te aprende los papeles de memoria o te dejan leerlos? De memoria, como vosotros. Yo estudio todos los días como vosotros. Sí, sí, sí. Me pongo con mis rotuladores esto que se llaman estabilo, esos amarillos, y me voy subrayando lo que me tengo que estudiar. Todo tiene que ser de memoria, porque imagínate que yo estoy a lo mejor haciendo un papel de asesino y me pongo con una pistola y digo... ¿cómo era? A ver... Te voy a matar. Que eres muy malo. No podría ser eso, ¿no? Mirando el papel, imagínate, qué mal. Me lo tengo que aprender de memoria. ¿Qué película fue la que más te gustó? Uy, hay muchas películas que me han gustado mucho, mucho, muchísimo. Pero hay una que me parece una obra magistral. Y es una película que puede ser apta para vosotros. Podríais verla perfectamente por vuestra edad. Y se llama... El Golpe. Y salen dos actores muy famosos, dos señores que trabajan muy bien. Esto, uno de ellos vive, otro falleció hace tiempo, y son Paul Newman y Robert Redford. Y os recomiendo que veáis esta película, que es muy, muy, muy bonita. Se llama El Golpe. ¿Cuánto dinero te pagan como actor? Uy, muy poco, muy poco. No me voy a hacer rico, no. No, pero bueno, es el suficiente como para poder vivir todos los días, vivir quizá pues un poquito mejor. También es cierto que nos pagan un poquito más que al resto de la gente. ¿Por qué? Porque no todos los días estamos trabajando, entonces nos pagan un sueldo apetecible, un sueldo suculento, porque es cierto que no trabajamos todos los días y eso nos tiene que dar para vivir en ese momento y un poquito más adelante. Así que en nuestro trabajo tenemos que siempre prever que cuando estemos trabajando tenemos que guardar un poquito de dinero por si en un futuro no nos llaman más para trabajar. Buscando a respetar a los demás aprenderás. Buscando formarás lazos de amistad. Buscando respetar a los demás aprenderás. Buscando formarás lazos de amistad. Juega con letras vocales y las descubrirás. De tu boca saldrán antes y al tiempo las escribirás. Con la A ahora, con la E estoy, con la I imaginando, con la O otro, con la U universo, con la A, E, I, O, U. Ahora estoy imaginando otros universos llenos de colores. Qué entrevista más guay, ¿eh? Ay, me está encantando vuestra entrevista. ¿Sabéis una cosa? Os voy a decir un secreto, pero no se lo digáis a nadie. Esta entrevista es la entrevista más divertida que me hayan hecho nunca en la vida. Y mira que me han hecho, ¿eh? Pero desde luego sois los entrevistadores mejores del mundo para mí. Estoy súper contento y súper alegre de estar con vosotros. Sí, y ahora solo nos queda dar las gracias a nuestro invitado por venir a nuestra radio. Yo sí os tengo que dar las gracias, que sois un encanto de personitas chiquititas. Espero que estudiéis mucho, mucho, mucho durante toda la vida y que seáis muy grandes. Gracias, Javier, por haber venido a nuestra radio y esperamos que te haya gustado esta entrevista. Claro que me ha encantado, guapa. Adiós a todos y que tengáis un buen día. ¡Hala, haced los deberes! ¡Ah!